Necaxa sigue sin ganar en el Estadio Victoria y nosotros seguimos haciendo Podcast PR. Aquí comienza un nuevo episodio. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. ¡Bienvenidos! Una ilusión, su madre fue Sevilla y le prestó su nombre, y para defenderlo le dio a una afición. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán, un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y Sevilla, Sevilla, Sevilla, aquí estamos contigo, Sevilla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un nuevo episodio del Podcast PR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y durante las próximas horas voy a estar en compañía de mis conocidos compañeros y amigos para hablar aquí de lo que sucedió este fin de semana con Necaxa y de lo que puede suceder durante esta semana que viene, jornada doble en Liga MX. Pero bueno, ya mencioné que de esos viejos conocidos de ustedes, entonces vamos a ir a presentarlos. Primero vamos a viajar 527 kilómetros hacia el norte del país. Ahí está, ya saben quién, nuestro ranchero favorito, Don Murdo Queras, compadre. Hola, hola, ¿qué tal? Pues saludos, bienvenidos, contento porque se acerca el objetivo, porque va a haber mucho fútbol esta semana y una fiesta el sábado, ya platicaremos de ello. Ok, espero que nos pases la invitación a todos, pero bueno. No, el sábado pasado. Regresamos a la Ciudad de México, aquí está Don Alex Rodríguez, compadre. Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí muy bien, viendo y fumando todavía todo lo que nos falta para la salvación segura, pero bueno, aquí seguimos y aquí estamos. Ok, hay que destacar, Alex, que esta vez Murdo Queda sí llegó temprano a la cita, no nos estuvo esperando hora y media como hace 8 días, y hay que agradecérselo, desde luego. ¿Qué? ¿Murdo Queda te da risa? No, está bien. Ok. ¿Les parece si arrancamos o qué onda? ¿Nos quedamos aquí chacoteando todo el programa? No, vamos, nada más mencionar qué es lo que estamos escuchando, a petición de Don Alex Rodríguez, y muy buena sugerencia, estamos escuchando el himno del Sevilla, ¿verdad? El original, para que no se vaya con fintas usted, piratas de Cuapa y así. Bueno, nomás, ahí nomás digo. Es una mente maquiavélica la de Alex Rodríguez. Ok. Vamos a la cortinilla. Hagamos el recuento del partido anterior. Bien, sábado 8 de abril, es decir, el pasado sábado, el Estadio Victoria abrió sus puertas para recibir una vez más partido de Liga MX de Necaxa. El rival, el actual campeón de la Liga, los Tigres de la U de Nuevo León. El resultado, pues, otro empate. Pero bueno, no sé, más allá de las conclusiones que saquemos, vamos a primero hablar de lo que fue en sí el partido. Primero vamos a ir con Murdo Queras, que estuvo presente con su necedad, estuvo presente en el Estadio Victoria. Y a pesar de lo que dijeron. Compadre. ¿Qué? Sí, a pesar de todo, ahí estuve. A pesar de todo, sí, Murdo, que eres increíble. O sea, ya déjanos ganar un partido, por favor. ¿Pero de qué me hablan? Si yo soy el talismán de Barovero para tener grandes actuaciones. Sí, ahora ya se va a colgar de Marcelo. ¿Cómo lo ves, Alex? Pues oye. Oye, o sea, no. El gol de Tigres no lo sacó Barovero porque estabas tú, compadre. Si no hubieras estado, saca también esa. No, la verdad es que estaba muy, muy complicada. Bueno, para empezar, ¿qué afición la de Tigres, O sea, yo sí les reconozco, pues esa pasión y esa ese espectáculo que implica ya de por sí la presencia de la afición de Tigres, que además, bueno, me sorprendió que más allá de la porra, pues, que además pues llenaron toda la cabecera sur del Estadio Victoria, mucha gente regada en el estadio, o sea, sí, pues no sé si un 50%, pero sí, sí hubo mucha afición de Tigres, y eso pues siempre le da color pues al partido, y lo viste, ¿no? En ese sentido, pues creo que además se tornó un partido muy complicado para Necaxa. Tigres no deja de ser el campeón, no deja de ser un equipo plagado de estrellas, y la verdad es que fue un buen espectáculo, me parece, ¿no? O sea, lo sufrimos a lo Necaxa, ya saben, y bueno, por su parte Necaxa presentó algunas variantes, ¿no? Ante la ausencia de Luis Felipe Gallegos, que parecía que no anda también con problemas de lesiones y esto, pues entra un Edgar Espíndola, al cual no habíamos visto en mucho tiempo, y eso creo que le complicó también el funcionamiento al esquema de Poncho Sosa, porque tuvo que hacer alguna variante ahí medio extraña, poniendo a Espíndola como un media punta, como un enlace, un enganche, que jamás pudo hacer eso, ¿no? O sea, a final de cuentas no se acompañó de manera correcta con los puntas, que eran Claudio Reaño y Edson Puch, y les costó mucho trabajo armar jugadas a la ofensiva. Ya para el segundo tiempo hace la modificación, Poncho Sosa metiendo a Michel García, y eso pues más o menos como que le endereza el rumbo al asunto. Un jugador que está mucho más acostumbrado a armar juego, y además pues reforzó la recuperación, ¿no? en medio campo. Sin embargo, bueno, los goles fueron en la primera mitad, y pues se nos complicaba mucho más el panorama, ¿no? Cuando en ese tiro de esquina anotaba Tigres. ¿Y quién fue el gol? Francisco Mesa, cierto. Sí, ya con ese gol parecía que se empezaban a complicar las cosas, y afortunadamente, bueno, un buen cobro de tiro libre de Jairo González hace que las cosas se equilibraran. Digo, importante que fuera en el primer tiempo, porque pues eso iba a hacer que el equipo mantuviera la calma, que la gente también estuviera un poco más tranquila esperando a ver qué pudiera pasar en el segundo tiempo, y la verdad es que parecía que en el segundo tiempo cualquiera podía haber sacado el resultado. Por ahí Tigres como que quería, digo, siempre es peligroso en ataque, pero no se iba tan alegremente así todos en conjunto. Además, también Necaxa estuvo igual. Necaxa lo buscó una buena parte del segundo tiempo, quizás hasta el minuto 35, algo así. Ya después, con más calma, recularon para no perder tampoco el punto, porque sí, Tigres se seguía mostrando muy muy muy peligroso ahí, obviamente con Guiñac. Y ya luego con la incorporación de Lucas Elarayán, y bueno, al final de cuentas se saca un punto bueno por las circunstancias del partido, aunque bueno, sigue siendo, estando pendiente, ¿no? Ese asunto de ganar en casa. A mí me pareció un gran partido de fútbol, la verdad. Me sorprendió la alineación sin Gallegos, con Espíndola, como bien dice Murdoch, y bueno, al principio yo vi a Necaxa, no sé si la palabra sea temeroso, pero sí creo que dejó ser mucho a Tigres cuando no tenía por qué hacerlo, y bueno, consecuencia de eso es el gol que mete Tigres primero, pero poco a poco creo que Necaxa empieza a encontrar un funcionamiento bueno, sin llegar a ser tan peligroso, comienza a adelantar las líneas, o parece que Tigres echa para atrás también, y pues una gran jugada de Puch, que es falta al final, la cobra Jairo González de gran manera, que bueno, también hay que decir eso, ¿no? Regresa Jairo y regresa con gol, a lo mejor con un poco de fortuna, pero bueno, y en el segundo tiempo, con el cambio de Michel García, que no sé por qué los de Televisa se aferran a decirle Michael, no entiendo, pero bueno, Michel García entra, el medio campo creo que mejora, y pues Necaxa me parece que en el segundo tiempo es más que Tigres, tiene mejores oportunidades, creo. Digo, las oportunidades de Tigres que sacó Barovero creo que fueron un poco entre lo individual que son las individualidades que puede tener Tigres, que son mejores, más que un sistema de juego, ¿no? Un equipo como tal. Pero bueno, Necaxa creo que crea también oportunidades importantes, lamentablemente pues no concreta. y pues al final es un empate que termina siendo pues justo para lo que se vio en el partido. Y sí queda la espinita, eso sí, a mí al menos, que se sigue sin ganar, como bien dice Murdoch, en el Estadio Victoria, ¿no? Porque creo que este partido hubo un momento en el que Necaxa sí pudo sacar ventaja y bueno, pues lamentablemente no pasó. Pero bueno, creo que también que es uno, si no es el mejor, es uno de los mejores partidos que ha dado el equipo en la temporada. Creo que todos coincidimos en que el resultado como tal, pues sí, solo no es malo, ¿no? O sea, ves, más allá del momento de Tigres y de que Necaxa fuera local, ves la plantilla del rival y pues el empate no es tan malo. Lo que sí es que estamos de acuerdo en que lo triste que es no ganar en casa, ¿no? O sea, pasan y pasan las jornadas y esta victoria no pesa. Sencillamente no pesa a favor de Necaxa. Necaxa no sabe hacer valer la localía. Y ahí es donde se nos han ido a lo largo del torneo muchos puntos, ¿no? Puntos que quizá antes del comienzo del Clausura 2017 suponíamos se ganarían, pues se nos han escapado. Y bueno, eso nos tiene en las últimas posiciones de la tabla. Respecto al funcionamiento del equipo, pues me parece que se jugó bien a secas. Quizá a diferencia del partido contra Jaguares, contra Toluca, Necaxa no fue tan insistente en ataque y en ese sentido fue menos peligroso, pese a que en el segundo tiempo, como ya dijeron, como dijo Mordo, que el partido estaba para ambos, me parece que Necaxa fue menos peligroso que en otros partidos. La media y la delantera creo que no se terminan de entender. Por ahí yo veo, por ejemplo, a un Edson Puch que corre mucho, intenta driblar mucho, pero que en realidad no genera peligro. O sea, al menos contra Tigres no generó peligro para nada Edson Puch. Quizás sigue usando de sus individualidades, siempre quiere tirar él, o por ahí una jugada en la que le hacen un pique y no, el señor recorta, rechaza un defensa, ¿no? Riaño tuvo una actuación discreta, había estado jugando muy bien, también tuvo una actuación discreta. Barovero es la figura del partido sin duda, ni Marcelo Alberto Barovero. Jairo regresa y me parece que regresa bien, porque más allá del gol me parece que tuvo un buen partido. Por ahí cortó algunos ataques en la banda y tuvo un par de barridas muy buenas. El que desentonó de plano fue Manuel Iturra. ¿Qué partido tan malo dio Manuel Iturra? Quizá uno de los peores partidos que le he visto desde que llegó. Por ahí entregó el balón a rivales un par de veces, comprometiendo seriamente a la parte baja de Necaxa. Espíndola y Cejara pues siguen sin aportar nada. Creo que el haber tenido a estos dos jugadores como titulares hizo que Necaxa saltara al campo con 9 jugadores, ¿no? Porque Isijara sigue siendo Isijara y Espíndola hace mucho que dejó de aportar. Ahora como titular tampoco aportó mucho. Entonces, no sé, me parece que a diferencia de Jairo, que sí tuvo un buen regreso, y del propio Mitchell, que ha tenido poca actividad en las últimas jornadas y por lo que se equivocó contra el Saunders, Mitchell también dio un buen partido. Incluso por ahí tiene un remate a puerta que controla Nahuel Guzmán. Y no sé, me parece que el ingreso de Mitchell hizo que Necaxa fuera un poco más peligroso en el arranque del segundo tiempo. El gol de Jairo me recuerda aquel que mencionábamos, ¿se acuerdan? De tiro libre de Pipe Gallegos, es un tanto parecido, es más pegado a la banda, cierto, pero es un balón que pasa en medio de todo el mundo y se termina colando. Su festejo, porque sí, Jairo había tenido una baja de juego, pero me parece que las críticas por parte de gran parte de la afición hacia él habían sido excesivas, y Jairo va, mete el gol y señala calladitos, uno podría pensar a los de Tigres, ¿no? Pero hace así un movimiento con la mano como diciendo todos, así en círculo, y entonces me parece que sacó mucho de lo que traía ahí Jairo, y bueno, finalmente su gol significa un punto para el equipo. Sí, yo creo que en esta ocasión, yo creo que es importante también que tus estrellas hayan pesado. A mi entender, creo que Edson Puch hace un buen partido. O sea, hace lo que le toca hacer. Sí, de repente se pasa de no hacer el toque adecuado, respetando los esfuerzos de los compañeros. Pero creo que hizo buena actuación. Incluso, bueno, la jugada que decía Alex, ¿no? Precisamente la de la falta donde se saca el gol al final de cuentas. Es una jugada individual que pues por ahí desesperaba, ¿no? A los defensas rivales. Se quitó a un par de jugadores y por ahí es que gana la falta, ¿no? Muy cerquita del área, así 2 centímetros, y parecía que podía haber sido un penal. Y a final de cuentas, bueno, fue bueno que por ahí cayera el gol, ¿no? en ese sentido, también en cuanto a la conjunción del medio campo con el ataque, creo que esa era la tarea original, la intención con Spindola. Me parece que no fue el jugador adecuado, porque aunque te puede jugar con esa posición, se vio que le faltaba el ritmo, ¿no? Que no estaba bien enganchado con Puch ni con Riaño. Entonces de repente intentaban paredes y no le salían, no estaba fino en el toque. Entonces sí me parece que por ahí fue que desentonó. Quizás una situación ahí con Maturana tal vez hubiera sido más más productiva, porque está más empapado de juego y atrae más ritmo que el mismo Spindola, ¿no? Entonces quizás ese fue el asunto ahí medio raro en cuanto a los ajustes que tuvo que hacer Sosa para este partido. Y bueno, también hay que considerar que se viene una semana complicada. Insisto en que el rival cuenta, que quizás Tigres marcó mucho mejor. O sea, la verdad es que se veía muy sólido atrás y le costaba trabajo incluso a Riaño, ¿no? Retener el balón, recibir de espaldas y retenerlo para funcionar como poste. Eso le costó mucho más trabajo, se pasó mucho tiempo tirado en el piso Riaño. Y es por eso, por la presión de los defensas, ¿no? La anticipación por ahí de Guido Pizarro, del mismo Guayala. O sea, no son peritas en dulce, y la verdad es que me parece que fue un partido interesante en cuanto a lo táctico, en cuanto a lo futbolístico. Y bueno, al final de cuentas, pues se rescata ese punto, ¿no? Me sigue quedando pendiente lo de Isijara, que ahora sí no pudo desbordar, no pudo hacer mucho. Javi Báez me parece que hizo un mejor partido a lo que habíamos visto en contra Toluca, aunque pues sí, todavía falta ese dote de creatividad, esa chispa en tres cuartos de cancha para hacer algo distinto, que es lo que pues intentó, me parece, Puch, y que ya al final le faltó tiempo a Maturana. Me parece que eso también faltó, que el cambio con Isijara fuera unos 5 o 10 minutos antes, para darle 87 chance. Minutos antes, compadre. Sí, para poder verle algo más, ¿no? O sea, intentar algo más cuando Necaxa de verdad estaba por ahí buscando el segundo gol. Oye, y ve que les también dio un buen partido, ¿no? Digo, sí. Se equivoca, creo que en el gol de Tigres, pero creo que contra Aquino lo hizo bastante bien, ¿no? Sí, lo mantuvo bastante bien ahí sujeto. E incluso subió al ataque, y en el segundo tiempo estuvo gran parte del tiempo en la media cancha de Tigres, ¿no? Del lado de Tigres. Sí, en ese sentido, a mí, yo veo una mejoría también en la parte baja, ¿eh? En la defensa, cuando Bekeles se iba al ataque, en particular en el primer tiempo recuerdo una donde la cobertura es muy buena ahí con la central, y cortaron bien los avances. De hecho, pues, o sea, si te fijas, el gol cae en una jugada a balón parado, lo cual es un poco, pues, también un tanto circunstancial, no sé si circunstancial, pero no creo que sea un error de la defensa, simplemente es el anticipo, y luego en las jugadas de Barovero, ¿no? O sea, es bueno saber que bueno, a mí me pareció que vi una defensa un poco más sólida, y que lo que faltó fue en esa chispa, les digo, la creatividad ya para hacer la jugada del gol. Sí, me parece que sí se anticipa el jugador de Tigres en el gol, pero también es cierto que Brian pierde la marca, ¿no? Ahora, lo curioso, durante la transmisión decían que eran los dos equipos que menos goles generaban a balón parado, y los dos terminan anotando a balón parado, en jugadas a balón parado. Mencionabas hace rato lo de Maturana, Mordecai. Me parece que, bueno, a mí saben que Maturana no me cayó bien con sus declaraciones para pedir una oportunidad. Ajá. Pero en lo poco o mucho que ha jugado, ha mostrado mucho más de lo que ha mostrado Isijara. Incluso entra muy tarde, me parece, entra el 88, 89, ¿ya para qué? Y hace un pique, uno que no le vi a Isijara. O sea, me parece que Isijara ha de tener un muy buen agente o algo por el estilo, ¿no? Solo así explicaría que se mantenga en el equipo y que siga jugando pese a que no aporta nada. O bueno, o aporta muy poco, ¿no? Por decirlo de una manera más suave para él. Los cambios, pues, me parece que otra vez llegaron tarde, ¿no? Salvo el de Mitchell, que fue a medio tiempo y que hizo que Necaxa ganara en ataque. Me parece que Barreiro entró faltando 20 minutos, y Barreiro igual tuvo una acción discreta, apenas se vio. Y Maturana, pues, entra ya para nada, entra para el silbatazo final. Y pues, la verdad, un cambio así, pues, no te sirve ya. Maturana no te iba a cambiar el partido al minuto 90, porque ya ni siquiera estabas tú buscando atacar, ¿no? O sea, me parece que cuando entra Maturana, Necaxa ya está pensando en llevarse el punto, y si acaso es Tigres el que piensa todavía que puede sacar el triunfo. Sí, ya poco pudo hacer en ese, en esos 3 minutos, 4 que le tocaron jugar, ¿no? Y pues lo cierto es que a Tigres ya se le va la calificación y pues en teoría, aunque sería que sirve de poco un punto para muchos, pues sirve más para Necaxa y su búsqueda de salvación que para Tigres, ¿no? Sí, era la parte sí, que, que Necaxa estaba un poco más obligado a no ir a buscar la victoria, pero sí llegó un momento en el partido en que, pues qué onda, o sea, Barovero no se apuraba en despejar, ¿no? Por ejemplo, en un saque de meta o cosas así. Así como que los veías como que, bueno, a ver si sacamos los 3, pero pues mientras ya el 1 que tenemos está chido, ¿no? O sea, llegó ese punto al partido en que, ¿qué onda? ¿Atacamos? ¿Ya no atacamos? ¿Esperamos a que piten o qué? Sí, eso fue en los minutos finales, porque gran parte del segundo tiempo sí los dos equipos buscaron, me parece. Me parece que respecto a lo que decía Alex, que pues, la liguilla se les está yendo o se les fue ya a los dos, pero aunque por acá hay mucha gente que cree que debemos pelear por el título, que tenemos equipo para pelear por el título, me parece que Necaxa, pues que se le vaya a la liguilla, está bien. O sea, Necaxa, el objetivo de Necaxa no es calificar a liguilla o pelear por el título. Ahorita no. Ya después podremos exigir eso, ¿no? Pero ahorita el objetivo es la permanencia y pues cada vez está más cerca, ¿no? Decías tú a 5 puntos para no depender de nadie, ¿no? Sí, suponiendo, exacto, claro, que Veracruz sume el resto de puntos que quedan, que son 15. Que no los va a sumar, de entrada porque va a perder 3 el próximo sábado. Espero, por favor. Sí, son 5, ahorita son 5 puntos para no depender de nada ni de nadie. Con 4 puntos iríamos a los criterios de desempate, pero como dice Alex, esto en el supuesto de que Veracruz gane los 15 puntos que le quedan, cosa que pues no va a suceder. Lo que sí se ve feo es que Necaxa esté en lugar 17 de la tabla, digo, ya después de este partido, ser el penúltimo general, pues como que sí, No. Se ve feo, pues, aunque entendemos que la que importa es la del cociente, ¿no? No, eso no, pero agradece a Campestrini y demás, porque si no terminábamos el último. De hecho, sí. Estábamos en el sótano, pero Campestrini dijo, no, yo quiero las reflectores. Y no quiero que Necaxa sea último lugar. Sí, de hecho. Pero, o sea, esperamos un poquito más, ¿no? Mira, el Puebla, Necaxa tan Barovero y el Puebla tan Campestrini, ¿eh? No manches, pero de ir ganando 2-0 en Chivas, pero en fin, eso ya no nos atañe, pero sí, a lo que me refiero es que, o sea, esperábamos no ese lugar en la tabla, ¿no? O sea, a lo mejor yo calculaba que Necaxa terminara en un lugar 12, 13. Digo que no estamos tampoco tan lejos, pero sí se ve gachito que estés hasta tan abajo. Sí, todos sabíamos que no iba a ser un torneo como el anterior, ¿no? De 26 puntos y entrar a liguilla. Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero tampoco esperábamos ir penúltimo lugar faltando 5 partidos, ¿no? Ahora, esto, Necaxa está en esa posición por lo que hemos comentado en programas anteriores y lo que comentamos ya hace un rato, porque sencillamente no sabe ganar los partidos en el Victoria. O sea, los puntos que se nos han ido en el Victoria, olvídate de las visitas y los partidos que se han perdido fuera, los puntos que se nos han ido en el Victoria son los que nos tienen en esa posición. Sí, porque además también ha sido, creo que un torneo más complicado en cuanto a las... En cuanto a la localía, ¿no? O sea, la cuestión del torneo pasado fue que el en casa pudiste sacar los puntos porque además no eran rivales, me parece, tan complejos como lo han sido en este torneo, ¿no? Y aquí además, bueno, pues también has jugado con un estadio mucho más cargado de afición visitante en más ocasiones. Quizás el que nos parte el queso fue el de Querétaro, ¿no? Fue ese, quizás el que nos destanteó todo el torneo porque era un partido que parecía... totalmente ganable y sale con esta sorpresa, ¿no? De ese nivel. Creo que ahí es donde algo pasó, ¿no? En el chip de Necaxa que Querétaro viene y te humille de esa manera. Siendo, o sea, a lo mejor lo esperabas aparte, de un Monterrey, de un Tigres, pero de un Querétaro a lo mejor es lo complicado. El mismo Atlas, ¿no? Que también lo hizo. Ajá. Es que, fíjate, van 12 partidos hasta ahorita. Necaxa realmente ha jugado 10 partidos de visitante, exacto, este torneo. Sí, con mucha afición visitante en Aguascalientes, que digo, la parte positiva de eso, pues lo que decíamos, ¿no? Las arcas del equipo, pues esperemos que sirva de mucho, ¿no? Porque además no han estado baratos los boletos, y yo me imagino para el de Chivas cómo van a estar. Digo, para ese de Tigres, estamos hablando que el más barato disponible porque las cabeceras ya estaban agotadas, se supone, con abonos, estaba en 300 pesos. Entonces, creo que será una buena cosecha para Necaxa en este torneo. Pero bueno. Pues nada más esperar que eso se aproveche, ¿no? Algo más ya de Tigres para darle velocidad a esto. Porque sí, va a ser un podcast milenario este. Está, falta mucho por decir y ya llevas media hora. Entonces, ¿qué onda? ¿Ya? Vamos a seguir chacoteando de Tigres. Ya, vamos a lo que... Vamos a analizar hombre por hombre la actuación de los jugadores del equipo y los del rival también. Ok, vamos a la cortinilla. Vamos. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, jornada pendiente, partido pendiente. Miércoles 12 de abril a las 21 horas, es decir, el día de mañana, Necaxa visita su otra casa, el Estadio Azteca, para visitar al equipo maricón que viste de amarillo, voy a decirlo así, el América. Lo personal, yo no sé si podemos esperar algo positivo de este partido para nuestro equipo, pero bueno, dicen que los partidos tienen que jugarse, así que, a ver, les voy a preguntar a ustedes, Don Murdoch, ¿tú qué esperas de la visita de Necaxa a la capital? Pues, buen funcionamiento, que no haya mucho desgaste, un América peligroso en cuando se decida ir al ataque, aunque creo que será pocas veces, ¿no? O sea, América se ha caracterizado ahora con la Volpe por ser mucho más sólido en la defensa y ver qué saca, ¿no? En el ataque, por lo pronto, sí destacar que en sus últimos dos partidos, en casa contra Monterrey, no recibe gol. Y en la visita a Xolos, que me parecía complicada para ellos, pues mantuvo el 0-0, ¿no? Entonces, creo que es eso, la defensa de América es la que quizás nos pueda complicar el partido, sobre todo, pero si estamos igual, o sea, haciendo un nivel, manteniendo un nivel de juego como el que hubo contra Tigres, me parece que de al menos el empate sí podemos sacar, y en una de esas, ¿no? O sea, si se da el partido si se alinean los planetas, Necaxa podría sacar los 3 puntos, aunque la verdad sí lo veo un poco más complicado. Yo apostaría más por el empate, aunque la quiniela le voy a poner el Necaxa, por supuesto. Pues sí, total, si llevas 14 puntos pues en contra, ¿no? Pues que te pierdes. Pues sí. Alex. Yo estoy viendo que Paul Aguilar, por ejemplo, ya va a estar disponible para jugar. Y bueno, ya el América es un hospital, realmente, tiene muchas bajas por eso, pero bueno, poco a poco ya están retomando, bueno, algunos jugadores están regresando, otros, como ya sabemos, están castigados eternamente, pero a mí me parece que es un partido muy complicado, no tanto por el América y su situación, o sea, sí influye, obviamente, que sea es un equipo fuerte, no podemos decir que no, pero más porque a Necaxa, por alguna razón, le pesa venir a la capital y le pesa todavía más visitar el Azteca. Creo que desde que se mudó no ha ganado un partido, creo que en el Azteca o tal vez uno, pero sí es muy difícil para Necaxa esa cancha ya, y pues creo que va a ser un partido, también le apostaría por el empate. Yo no sé si Poncho Sosa o el equipo piense en relajarse, digamos, un poco en este partido y meter todo lo que tienen contra Veracruz para ya liquidar la situación porcentual, o no sé, pero digo, yo sí creo que va a ser un partido tal vez el más difícil de todos para Necaxa en la cuestión de visitante. Ok, bueno, me parece que sí, es un partido bien complicado. América, pues, mal que bien, mejoró mucho en las últimas semanas, pese a lo crítico que fue, y mejoró siendo un América parchado, ¿no? Un América lleno de ausencias. Ha mejorado, y bueno, no sé si lo ideal sería relajarse como crees que pueda suceder, Alex, porque si te relajas contra el América en una de esas te golea, y pues no sería lo ideal. Me parece que un empate sería bueno, más allá de que vaya a venir alguien a decirme que soy un mediocre, y de que no puedo decir que un empate sería bueno, y que la gente se meta con los jugadores y con el técnico, me parece que un empate sería bueno por la complejidad de la visita, ¿no? Realmente a Necaxa le pesa mucho venir a la capital, no nada más el Azteca, el Azul, CU, se le complica mucho a Necaxa, no sé, quizá ya son tan de rancho, que pues vienen a la gran ciudad y se nos espantan, no lo sé, pero bueno, por ahí nada más el dato. Alex, sí ha ganado Necaxa en el Azteca desde que se fue, pero bueno, ahorita les voy a dar números y en serio esos números son para llorar. Qué bueno que la estadística no juega, pero sí son para preocuparse. Sí, la cosa muy sería bien. Ver cómo llega, ¿no? O sea, si por ejemplo, decía también de lo de las ausencias de... creo que no iba a estar Cecilio Domínguez, de la América. No, ya está fuera del torneo. Está fuera del torneo, sí. Lo cual, pues la verdad es que sí, era un jugador bastante peligroso ahí, con mucha velocidad. Y bueno, o sea, pero de todas maneras, volteas y está Carlos Darwin. Está Oribe, por supuesto, que es el líder, creo, espiritual de este equipo. Y jugadores peligrosos, ¿no? Como Michael Arroyo, William da Silva. Y el chavito ¿cómo se llama? Lainez, Diego Lainez. Que pues también anda haciendo con la revelación del torneo. Y ya saben, el inflado de este torneo. Antes lo fue la Chofis, ahora le toca a Lainez, ¿no? Entonces, pues... No, y con el mismo América, el torneo pasado, el defensa Álvarez, ¿no? Ah, sí, Edson Álvarez, ajá. Pero bueno, a pesar de las ausencias, sigue... No están unos, pero están otros que también te pueden meter un susto. Y bueno, esta cuestión, ¿no? De Necaxa en el Azteca, que pues no es favorable. Ahora sí, ¿qué tienes de números, Taker? Un montón, compadre. Va a ser otra media hora de puros números. Bueno, a este partido América va a llegar... Puede llegar, dependiendo de los resultados de este domingo, entre el sexto y el noveno lugar de la tabla. Tienen 18 puntos, 5 ganados, 3 empatados, 4 partidos, 13 goles a favor, 12 goles en contra. Su goleador es Oribe Peralta, que lleva 5 goles. Necaxa llega penúltimo, pase lo que pase este domingo. 11 puntos, 2 ganados, 5 empatados y 5 perdidos, 12 goles a favor, 19 en contra. Y los goleadores del equipo son, desde hace varias semanas, Claudio Riaño y Edson Puch con 3 goles. El último antecedente contra América y el último antecedente en el Azteca es en diciembre pasado, en las semifinales, el duelo de vuelta, el 4 de diciembre del 16. Cometimos el error de llevar a Mordoqueras al estadio y América ganó 2-0. Ese día marcaron William da Silva al 75 y Oribe Peralta al 85. La serie en torneos cortos, muy a favor de la América, son 35 partidos jugados, 10 triunfos de Necaxa, 18 triunfos de las Águilas y 7 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 35 y América 48 goles. Ningún jugador de las Águilas tiene pasado en Necaxa, por fortuna. Aquí sí somos machos. Y los máximos goleadores del equipo contra América en los torneos cortos, el líder en este rubro es Agustín Delgado con 4 goles. Le siguen Hugo Rodallega, el mercenario de Alfredo Moreno, Alexandre Alves con 2. Y con 1, Luis Felipe Gallegos, Edson Puch, Ezequiel Orozco, Michel García, Sergio Blanco y Darío Gandín, que son de los que tienen 1, son los más recientes que le han hecho gol a este equipo de América. Ahora, esos son los números que decía que son para llorar. Los últimos 5 partidos de América en el Estadio Azteca, partidos oficiales, son 4 ganados, 1 empatado y 0 perdidos. En esos partidos América ha marcado 5 goles y no ha recibido uno solo. Su racha actual jugando como local, repito, partidos oficiales, 17 partidos sin perder. De esos 17 partidos, América ha ganado 14 y ha empatado 3. Su última derrota fue el 17 de septiembre del año pasado, perdió 2-0 con León. Ahora, los últimos 5 partidos de Necaxa en el Estadio Azteca son números opuestos porque son 0 ganados, 1 empatado y 4 perdidos. En esos partidos Necaxa ha marcado 2 goles y ha recibido 8. Y la racha actual del equipo jugando en el Estadio Azteca es de 10 partidos sin ganar. De esos 10 partidos, Necaxa empató 1 y perdió 9 nada más. La última derrota, desde luego, es esa que mencionamos de la liguilla contra América, 2-0 en el 4 de diciembre del año pasado. Y el último triunfo de Necaxa en el Estadio Azteca, el 1 de mayo de 2005, le gana como visitante 3-2 al Atlante. Fíjate. ¿Qué onda? ¿Llorábamos una vez o qué? ¿Y al América le ha ganado en el Azteca? Desde que se fue. No, una vez le iba a ganar, pero Chiquimarco nos regaló rojas y penales y nos dieron vuelta. Un partido 9 de mayo del 2004, si no mal recuerdo. Necaxa ganaba 2-0 y Chiqui Marcos hizo su show. Ya recordé. 3-2. Sí. Expulsó a Miguel Acosta, expulsó. Sí. Se inventó un penal, nos metieron un gol en fuera de lugar. Y me acuerdo mucho la portada del récord del día siguiente. Decía arbitraje de 10 de mayo. O sea, de madres, ¿no? Sí. ¿Cómo ven? Hay 12 años sin ganar en el estadio. Pues así las cosas, básicamente. Digo, además, para lo bueno es que todo el tiempo que... no, y el tiempo que estuvimos fuera, ¿no? También, o sea, No, por justificar, pero pues tampoco estábamos, ¿verdad? Bueno, sí, pero aún así, desde el primero de mayo del 2005 no ganas en el Azteca. ¿Y ese cuál fue? ¿Cuál fue el que ganamos? Perdón. Un partido contra Atlante. Tres goles a dos en Unicaxa. ¿Y al América, ganarle al América? Pues desde que jugábamos en el Azteca, compadre. Debe ser. ¡Qué cosas! Desde el partido de ida de la final. Necesitaré checarlo, pero debe ser desde el partido de ida de la final del 2002. 2002. Pues ya va siendo hora, ¿no? ¿O qué? Yo digo que debía haber sido hora desde hace mucho. Es que eso de que las últimas 10 veces en Azteca hayas perdido 9. No, sí, sí, o sea, estoy de acuerdo. Y pero pues han sido tiempos difíciles, ¿no? De Necaxa. Digo, no es que ahorita estemos mucho mejor. Sigue siendo una época dura. Pero pues vamos a ver. Digo, ya llegarán otros momentos. Esto. Así es la vida. A veces estás arriba, estás abajo. Ya no me puse filosófico. No, estaba viendo el próximo partido para el América. O sea, digo, el calendario también como que se le acomoda un poco, ¿no? Porque pues va a ser este partido pendiente contra Necaxa el miércoles. Y luego, para la jornada 14, va a recibir nuevamente, pero ahora al Querétaro. Lo cual también, Querétaro que anda haciendo ahorita una cosa muy, muy, muy rara. Después del inicio, pues ahora lo que le van y le plantan 4 goles en casa, ¿no? Con el Atlas. Entonces, pues América también puede estar como, no sé si se sienta como relajado o qué. No sé si eso también pues funciona en lo psicológico a favor de Necaxa. Lo de Querétaro ahorita que lo dices, no, pero querían a Jaime Lozano acá, ¿no? Lo que estarían diciendo a Jaime Lozano ahorita, fíjate. Es lo que le digo, o sea que... Es una liga de globos impresionante, ¿no? O sea, das 2 partidos buenos y ya te están inflando acá como Zeppelin. Y pues no, o sea, ya eso de los procesos quedó en el olvido. Correcto, sí. En fin, ¿algo más del América, Alex? Pues no, solamente que ojalá el Estadio Azteca no pese y no haya gente más que de Necaxa, lo cual es imposible, pero bueno. Que todos los chairos amarillos se vayan de vacaciones, ¿no? Sí. Lo malo es que van de vacaciones a Xochimilco y a las playas del este... Iba a decir, hay un político, ya saben. Pero ya no están, ¿verdad? ¿Todavía hay playas en la Ciudad de México? Ya no, ¿verdad? Bueno, ¿con qué vamos, Taker? Pues vamos a la cortinilla y ahorita regresando les digo. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, como dijimos, es jornada doble esta semana. Después del disputarse el partido pendiente de la jornada 10 contra América. Jornada 10 que ya sabemos quedó pendiente por aquel parón de los árbitros que derivó en las suspensiones de Enrique Triverio y Pablo Aguilar. Necaxa regresa, digamos, a la actividad normal de la Liga MX con la disputa de la jornada 14. Visitará el próximo sábado 15 de abril a las 19 horas, si no mal recuerdo, el Estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz para enfrentarse a los Tiburones Rojos. No sé cómo vaya a llegar en cuestión numérica ni uno ni otro, porque ambos tendrán actividad antes de este partido, pero bueno, sí podemos tener una idea de cómo llegan futbolísticamente, ¿no, compadres? Entonces, Don Murdoch. Ay, pues, estaba viendo el paso, ¿no? El torneo que ha tenido Tiburones, como, bueno, venía de hasta hace un par de jornadas, venía de, ¿qué? Como 5 con derrota consecutiva. Perdió en la 6 con Toluca, luego en la 7 con Tigres, en la 8 con Pachuca, en la 9 con Monarcas, que esa es quizás un partido muy importante, ¿no? No sé si eso defina incluso la cuestión del descenso, pero ahí con una cuestión arbitral media rara, pierde con Monarcas, luego perdió con Chivas y viene con Cruz Azul y entonces se recupera y vuelve a ganar. Tenía que ser con Cruz Azul y luego viene de una derrota. Ajá. ¿Es lo único que ha ganado en cuánto tiempo, Murdoch? Lo de Cruz Azul. No, es que es lo que está... te digo, no ganaba desde la fecha 5 con Jaguares, lo cual también es importante para... Desde febrero no había ganado hasta principios de febrero, hasta finales de marzo. O sea, se aventó casi 2 meses sin conocer la victoria. Y luego otra vez vuelve a caer con León, ¿no? En este fin de semana que pasó. León que pues ya con esas 2 victorias también se sale del fondo de la tabla. y hunde a Tiburones en la de cocientes, ¿no? Entonces, es un partido quizás el más importante, por lo que decíamos, por los tres que sume Necaxa y los tres que deje sumar Veracruz. Esa es la que se tiene que jugar como una final, ¿no? Ese partido contra Veracruz y luego el que siga contra Monarcas va a ser la parte más choncha del torneo para Necaxa y es importante que logren el resultado. Ahí es donde creo que sí están obligados a como dé lugar de sacarlo, ¿no? Para ya estar a un pasito, pues, del, o sea, con esos dos partidos, Tiburones y Monarcas, ya estás del otro lado. Ah, bueno, hemos ganado dos en el torneo y quieres que ganen dos de los siguientes tres, compadre. Es que es ahí donde viene la obligación. Aquí sí es donde está la presión, pues, para el equipo y tal cual, la obligación. O sea, la presión es para ellos. Los que están obligados a ganar son Veracruz y Morelia, no Necaxa. Pero bueno, Alex. Yo estoy viendo que tienen como 50 jugadores registrados. Pero dieron de baja. Ya separaron a varios, ¿no? Sí, a varios. Pero es lo contrario, ¿no? O sea, tú te vas a enfrentar en la semana a un equipo pues mucho más estructurado, con una mejor dirigencia, digamos, en todo, contra esto, ¿no? Que es Veracruz, que es muchos jugadores, tienen el problema este del maestro que se fue, tienen jugadores importantes, estoy viendo Lalo Herrera, es uno de ellos, pero sí, un equipo muy irregular, con muchos problemas, y a mí también me parece que es el partido más importante que va a tener Necaxa, tal vez en el torneo, por ser el último juego de la porcentual. Yo siento que de ganar este partido, Necaxa ya estaría salvado, o sea, matemáticamente, pero bueno, faltaría ser como que depende de lo que suceda a mitad de semana, ¿no? Pero sí creo que es el partido más importante, e independientemente del resultado que pueda sacar contra América, a mí me parece como Murdoch, sobre todo este partido contra Morelia, no, o sea, sí es importante, pero este partido, sobre todo, creo que sí se tiene que ganar a como dé lugar. No exijo que se ganen 2-3, pero sí, como dice Taker, pero sí, este partido a mí me parece que se tiene que jugar con todo y se tienen que sacar los 3 puntos como sea y ya finalmente decir que seguimos en primera división. Ok, es el importante, es quizá el más importante, estoy de acuerdo, pero yo lo que no estoy de acuerdo es que haya una obligación o Necaxa deba tener la presión. El partido va a ser complicado en medida de que Veracruz lo quiera, ¿no? Porque, como dijo, la obligación es de Veracruz. Entonces, me imagino que Veracruz saldrá a atacar y en ese sentido va a ser peligroso para Necaxa este partido. No sé, me parece que independientemente de lo que pase a media semana con América, el partido contra Veracruz se tiene que jugar quizá como se había jugado algunos partidos de visita y como se había jugado algunos en la Azteca, con Necaxa no cediendo la iniciativa, ¿no? Pero bueno, en este partido se podría dar, eso sí, la salvación matemática. Si Veracruz perdiera con Puebla y Necaxa sacara un punto contra América, de 5 pasaríamos a 3 puntos, y entonces ganando se podría dar, sí se podría dar la salvación matemática en este partido. Pero bueno, hay que ir paso a paso. No sé si Veracruz vaya a perder con Puebla, yo creo que van a empatar a menos 2 goles cada por lado, entonces no sé. Sí, pues sí, ¿no? Repito, el partido va a ser complicado en medida que Veracruz, en su necesidad de sacar puntos, lo busque. Estaba viendo que lo que dice Alex, ¿no? O sea, que Veracruz no tiene un mal equipo, tiene nombres pues que le darían para tener una mejor cosecha de puntos, y eso es donde pues, va a ser un buen duelo. Me parece que va a ser un partido muy intenso, muy emotivo, y que Necaxa, te digo, o sea, tiene que salir con la mentalidad de una final, porque es por la importancia que tiene, porque además Veracruz es una buena plaza para Necaxa. Me parece que, digo, haciendo memoria, es una plaza que se le da, hay mucha gente necaxista en esa parte del país, que además la cuestión de los días santos y de la semana vacacional, digamos, en calendario escolar, te permite también que haya mucha gente que viaje, ¿no? Y este es quizás el partido donde debería pesar más la banda, la hermandad, y acompañar a Necaxa en este partido que pinta para ser te digo, así como de niveles épicos, por lo que pudiera significar, ¿no? Y lo de, lo que decían Monarcas, que ya hablaremos después, pero yo lo digo por la cuestión esta de que es en casa, ¿no? O sea, es en casa y es contra Monarcas, estás obligado a ganar. O sea, si lo era antes, pues con más razón, a cómo están las condiciones del equipo y cómo se le da al torneo. Pero bueno, regresando a Veracruz, va a ser un partido al que hay que salir con el cuchillo entre los dientes. El de Morelia sí te lo compro, porque no se ha ganado en todo el torneo, salvo Pachuca, no se ha ganado de local. Y ahí ese sí, Necaxa está obligado a ganar sí o sí de local. Pero bueno, de Veracruz, mira, yo no quiero que Necaxa juegue este partido como si fuera la final. Me hubiera gustado que la final que jugaron en Veracruz la hubieran jugado como una final. Este partido no deja de ser un partido más de liga. Sí, trascendental por los puntos en materia porcentual, si quieres, pero no, no es una final. E insisto, la presión no debe ser para Necaxa, debe ser para Veracruz. ¿Tienen algo más de Veracruz? Yo creo que se va a jugar un partido horrible de fútbol, si fuera a nivel de fútbol. Sí. Pero lleno de golpes y así, como un llano, o sea... Sabroso. La verdad. Y si cae, cuando cae un gol para cualquiera de los dos, se va a celebrar como si hubieran ganado el Mundial, ¿no? Así es, eso sí. Si lastiman a Jesús Isijara, iré y abrazaré al cabezón. Será, gracias. Al que lo lastime, gracias. Gracias eternas. Ok, entonces paso números, señores, ¿o qué onda? Sí. ¿O quieren decir algo más del tiburón, el tiburón? No, pues digo, no sé si tengas por ahí, pues la cuestión de jugadores necaxistas en Veracruz. Yo ubico uno. Son tres. Dos. ¿Tres? A ver, deja. Bueno, dos jugadores y un cuerpo técnico. Pero ahí te va. Jugadores de Veracruz con pasado en Necaxa. Ángel Reina, él jugó para Necaxa de la apertura 2017 al clausura 2008, es decir, dos torneos. Disputó 32 partidos, 2.203 minutos y consiguió un total de 3 goles. En particular recuerdo uno que le metió Atlas en una serie de repechaje. Un gol que le mete en el partido de ida realizado en el Estadio Jalisco. Y pues nada, me parece que Reina cumplió a secas con Necaxa en el corto tiempo que estuvo, ¿no? El segundo es Juan Carlos El More Mosqueda. Él estuvo en el equipo del Bicentenario 2010 al clausura 2013. 8 partidos, 5.481 minutos sobre el terreno de juego, marcando 4 goles. Uno de ellos sí, un gol que creo que nunca se nos va a olvidar a nadie que le vaya a Necaxa. Me imagino que saben a cuál me refiero. Ajá, sí, León. Ok, exacto, la final contra León. Y además de esto, jugó 8 partidos de Copa, 498 minutos de acción. Es decir, en total, el More jugó 96 partidos con la camiseta de Necaxa, 5.979 minutos y 4 goles. Y el tercero es Juan Antonio Luna, el técnico de Veracruz. Él en su etapa como jugador estuvo 4 temporadas en Necaxa, temporadas, ¿no?, entre la 88-89 y la 91-92 fue jugador de Necaxa. Disputó 76 partidos de liga, jugó 4.096 minutos y marcó un total de 12 goles. Bien. Él nunca estuvo como auxiliar, ¿verdad, Taker? ¿Ves que Luna se fue a San Luis, luego estuvo en América cuando estaban los tres? Pero nunca llegó a Necaxa, ¿verdad? Que yo recuerde, no recuerdo que él haya sido auxiliar. El que estuvo fue el otro, Pablo Luna. No sé si tengan algo que ver, creo que no. Pero hubo un Pablo Luna como auxiliar de Hugo Sánchez. De hecho, Pablo Luna dirige un partido de manera interina antes de que se dé la llegada de Hugo Sánchez. Bueno, ya se había dado la llegada de Hugo Sánchez, pero el maricón no quiso dirigir en CU contra Pumas. Y entonces ese partido lo dirigió Pablo Luna, pero no viene al caso porque este es Juan Antonio Luna, el técnico de Veracruz. Okay. Que a final de cuentas fue quien subió a la Piedad en aquel 2013, si no mal recuerdo, ¿no? Así es. Sí, es un señor de fútbol que como que nunca logró cosas, digamos, mayormente trascendentales, pero siempre ha sido como caballito de batalla, ¿no? De muchos equipos, de media tabla para abajo. Pues, con América tiene un gran logro, que es ganar en el Maracaná un partido de vuelta de Copa Libertadores, que ya estaba perdido contra el Flamengo, me parece, unos contra quién. Le ganan 3-0, creo. Como técnico de América. Era el técnico de América. Pues sí. Es lo único. Sí, o sea, te digo, es muy muy futbolístico, pero no... Nunca en los grandes planos. Acabas de decir que ganó un partido de vuelta de Copa Libertadores en Brasil y Murdoch. No, ¿eso qué tiene? O sea, ¿qué te pasa, Murdoch? ¿Cuántos equipos mexicanos han ganado partidos de Libertadores en Brasil? Ok, discúlpeme por herir tu americanismo de club. No, mi queja es porque Necaxa cuando fue a Brasil en Copa Libertadores se trajo 3 goles. Ah, pues sí. Esa es mi queja. Ah, vale, o sea, no digo que sea un mal técnico, solo que no, como que no ha tenido grandes oportunidades, me parece. O sea, con el América pues hizo eso. Es un tipo de perfil bajo, me parece, ajá, ¿no? Sí, eso sí. No es un tipo mediático, no es un tipo que irradie personalidad tampoco, hay que decirlo, dicho con respeto desde luego, y quizá por eso no tiene tantos reflectores, ¿no? Pero es muy como apagafuegos, te digo, o sea, es como... Ah, sí. Sí, no es técnico estelar, para nada, ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Como del estilo de Sergio Bueno, pero todavía Sergio Bueno ha tenido más reflectores, ¿no? Sí, exacto. ¿Algo? Quizá porque, por lo que mencionaba, porque Sergio Bueno tiene más personalidad, quizá por ello. Sí. Y Juan Antonio Luna ha hecho también mucho trabajo en fuerzas básicas y en divisiones de ascenso. Pero bueno, ¿algo más? Que pierda este partido no nos importa, ¿no? Pues sí. Sí, la cosa es ver, o sea, okay. ¿Salvará al Veracruz o no? Yo creo que no. Yo creo que tampoco le va a alcanzar. Él ascendió a la Piedad, él le toca irse con el Veracruz, es justicia divina. Simple nada karma, más. Simple karma. Okay. Es karma, sí. ¿Qué más? Último antecedente en Veracruz, es la mencionada final de Copa. Una de las dos cosas que yo no le perdono a los hijos de Sosa. 13 de abril del 16, Veracruz gana 4-1 en el Pirata Fuente. Goles de Hugo Cid, Julio Furch en 2 ocasiones y Rodrigo Noya por Necaxa. Aquel día marcó Jorge el Perrito Sánchez. La última visita de Necaxa al puerto, visita en partido de liga al puerto, es en un partido del Clausura 2013, un partido de liguilla de cuartos de final, el 27 de abril de aquel año. Necaxa gana 3-1 con goles de Lojero, Santoya y Michel García. Por Veracruz marcó Pablo Torres. Torneos cortos, 27 jugados, 14 triunfos de Necaxa, 6 triunfos de Veracruz y 7 empates. Muy a favor de Necaxa. 47 goles de nuestro equipo por 28 de Veracruz en esos 27 encuentros. Y los máximos goleadores en torneos cortos contra los Tiburones... El líder es Víctor Hugo Lojero con 5 goles. Le sigue Hugo Rodallega y Alfredo Moreno con 3. Perdón, el mercenario de Alfredo Moreno, quise decir. Y después con 2 goles vienen Alonso Escobosa, Pierre Ibarra, Sebastián Mas, Fabiano Pereira, Diego Martínez, Luis Hernández y Ricardo Peláez. Después de ellos viene ya la legión de jugadores con 1 gol, entre los que habrá que destacar a los últimos que le marcaron. Claudio Riaño, Fabián Espíndola y Edson Puch, quienes marcaron el triunfo del torneo pasado por 3-2 en el Estadio Victoria. Contrario al Estadio Azteca, como bien dijiste hace un momento, Moro, el Pirata Fuente le sienta bien a nuestro equipo. Las últimas 5 visitas de Necaxa al Pirata Fuente son 2 ganados, 2 empatados y 1 perdido. Tristemente el perdido fue una final. Y en esos partidos son 8 goles a favor y 8 goles en contra. Bueno. Curiosamente, ajá, creo, ese Veracruz que jugó liguilla fue cuando asciende la Piedad. Y termina siendo Veracruz quien toma la plaza de Primera División, pero estaba Miguel Fuentes de técnico, y era, si no me equivoco, Ernesto Tinajero, el dueño de los Tiburones. ¿Cierto? Oh, sí, vuelta sí, cierto, del destino. Sí, es cierto, ese Veracruz era dirigido por Miguel Fuentes, y de hecho estaba, no sé si era la época en la que estaba también Torres Septién como directivo en Veracruz. Si estaba Tinajero, quizá también estaba por ese entonces Luis Torres Septién allá, ¿no? Quizá, puede ser. Okay. Pero sí, un dato interesante. Sí, sí, cierto. Tinajero y Fuentes. Mi Miguel de Jesús. Ahora, así como históricamente, ¿cuántos jugadores pueden mencionar en 30 segundos que hayan vestido las 2 camisetas? Pablo Cuatrochi, con ese, ya. Nos damos por servidos. Reina. Reina, cierto. Adolfo Ríos. Pero Reina en Mosqueda no vale. Bueno, actualmente, aunque Mosqueda fue de los separados, ¿no? Sí. Pero, a ver, Río sí, también. Clever, Cuauhtémoc. También. Nelson. Que de hecho Clever y Cuauhtémoc fueron... Bueno, Clever fue contemporáneo de Pablo en Veracruz. Sí. Ajá. Y aquel equipo de Cuauhtémoc, del Chaco, de Lorito Jiménez. Nelson más. Nelson. También, sí. ¿Qué más? De técnico Sergio Bueno también. Estuvo, creo que está dentro de los equipos del fútbol mexicano. Está coleccionando estampitas. Pues decía Alex hace rato, Miguel Fuentes también. Fuentes. Hablando de técnicos. Bueno, pues ya, no recuerdo más. 30 segundos, muy bien. Yo me quedé con Pablo Cuatrochi y me bloqueé, señores. Qué hombre. Bueno, ¿con qué seguimos? Ya tenemos una pues, hora de programa. Para lo que sigue no hay cortinilla, señores, pero ahora que mencionaba Alex ese dato de del Veracruz que ascendió después de que lo eliminó Necaxa en 2013, mencioné a Luis Torres Septién, ex director general de Necaxa. Esta semana se anunció su salida y no sé si de manera oficial se menciona que va a ir al nuevo proyecto del Atlético San Luis en el Ascenso MX. No sé si eso sea ya información oficial o solo sea especulación, pero Luis Torres Septién Warren dejó el cargo de director general de Necaxa esta semana. Su lugar va a ser ocupado, de hecho está siendo ya ocupado por Santiago Tinajero, hijo de Ernesto Tinajero, propietario del equipo, y quien está siempre muy activo con Necaxa, tanto en el Victoria como en los viajes, ¿no? ¿A qué se debe la salida de Luis Torres Septién? ¿Qué podemos esperar? ¿Es bueno que se vaya? ¿Es malo que se vaya? Mordo, ¿qué opinas? Pues nos agarró de sorpresa, la verdad, por el momento. Yo la verdad sí, o sea, sí me sorprendió como que para mal. Digo, aunque es una cuestión muy diferente a lo que pasó, por ejemplo, con el Yayo, ¿no? De la Torre. Que hablábamos en su momento de que se estaba bajando del barco y no sé qué. En este caso, pues con Luis Torres, me sorprende, te digo, por el momento, porque todavía no se estaba cumpliendo el objetivo. Por todo el asunto que hubo ahí turbio con la salida de también de Carlos López de Silanes. No sé, o sea, eso como que lo enturbiaba. Y sí me generaba como dudas, ¿no? De qué había pasado, por qué ahorita, y si era una cuestión de conflicto interno en las altas esferas del club. Y por otro lado, bueno, la llegada de Santiago, que sí, siempre ha estado ahí presente, lo veíamos siempre acompañando al club, me lo encontré varias veces, incluso él me llegó a saludar y ahí me acuerdo en Zacatecas, ¿no? En la final contra Mineros. Entonces es una persona que siempre ha estado al pendiente, que conoce cómo se ha estado moviendo todo esto del club. No sé, o sea, no sé si ya en la cuestión de que le toque la responsabilidad, pues directamente, pues sí, esperemos que no le llegue a pesar, ¿no? O sea, que a pesar de su juventud y demás, tenga manera de administrar todo el rollo y que estemos en buenas manos, ¿no? No me queda duda de que lo va a hacer con la mejor intención, con lo que hablábamos, ¿no? De cuidar el negocio familiar, a final de cuentas. Por ese lado no me queda duda. Habrá tendrá que apoyarse, ¿no? Con mucha gente, generar lazos de confianza importantes y para fortalecer la parte directiva, ¿no? Del club. En ese sentido es lo que hay que esperar y pues por lo pronto mostrar todo el apoyo para esta nueva etapa y a ver qué pasa, ¿no? Alex. Sí. Yo escuché, no recuerdo si fue en la Casa de los Rayos, la verdad no lo recuerdo, pero que Torres Septién fue a hablar con la gente, me imagino pues Tinajero, el que está arriba de él, para decir que ya él se iba a San Luis, pero para cuando terminara la temporada, y que ellos mismos decidieron, pues no, que se fuera entonces ya de una vez, y pues por eso se da la salida. A mí me parece bien que este Tinajero Junior, por así decirlo, ahorita como ocupando el cargo, no sé si en algún momento, o si para el verano, que es cuando tienen que reforzar y hacer cambios, respectiva al equipo, él deje ese cargo y él consiga a alguien más, ¿no? Por ahora me parece que es un buen movimiento porque, pues, es mejor que alguien dentro de la familia, que es el que la familia invirtió, te salve o te saque del apuro, ¿no? Y ya después planificas todo el verano, si quieres, o si él se mantiene en la posición, bueno, generar algo interesante de cara a la apertura, ¿no? Pero a mí me parece un cambio, pues, bueno, en ese sentido, y yo siempre pensé, digo, que la salida de López de Silanes tuvo algo que ver el señor Torres Septién. Entonces, digo, es obviamente una opinión, no puedo asegurarlo, pero sí me parece un cambio inteligente para la situación en la que se encuentra el equipo. Sí, coincido con Alex, o sea, a mí en lo personal no digo que me agrade que se vaya Luis Torres Setién, ¿no? Pero me agrada que a su salida su cargo se quede con Santiago Tinajero. Digo, ¿quién mejor para cuidar los intereses del negocio familiar o de uno de los negocios de la familia que un miembro de la familia, ¿no? O sea, Santiago, pues me imagino que es un chico preparado. Decía yo, lo vemos siempre muy activo con el equipo, tanto en Aguascalientes como en los viajes. Quiere decir que está empapado de cómo se maneja un equipo, de cómo se trabaja en el día a día en Casa Club. No es de que, ay, es que es el hijo del dueño y lo ponemos. Me parece que sí hay algo más y tiene razones para justificar que sea él quien ocupe ahora este puesto, ¿no? Lo de Luis Torres Septién, pues yo coincido con Alex. De hecho, yo pienso, estoy seguro, aunque también es una opinión, no lo puedo afirmar, que la salida de Carlos López de Silanes se debe a diferencias con Luis Torres Septién. Luis Carlos López de Silanes claramente lo dijo: tomé algunas decisiones y alguien perdió protagonismo. Toda la gente se le echó encima a Sosa, que se fue por su culpa. Sosa nunca perdió protagonismo. Sosa es el técnico del equipo y como tal siempre está como protagonista en todos lados, ¿no? En las alabanzas, en las críticas, en todo, está Sosa como protagonista. Y entonces, ¿quién perdió protagonismo cuando estuvo Carlos López de Silanes? Fue Luis Torres Septién, sin duda. Luis Torres dejó de aparecer porque el que daba la cara era Carlos López. Entonces, me parece que sí, la salida de López de Silanes fue por algún problema, alguna diferencia con Luis Torres Septién. Ahora, el trabajo que hice me parece que fue bueno. No sé, yo siempre vi a un tipo comprometido, a un tipo pendiente incluso de cosas con la afición, ¿no? Pues a que no tenía que ver con su cargo. Muy parecido a lo que hace Jaime González Lobo, ¿no? Que siempre está al pendiente de lo que dice la gente en redes y estas cosas. Y eso siempre se va a agradecer, ¿no? Que los directivos de tu equipo no sean indiferentes a lo que opina la afición o a lo que hace la afición, ¿no? En torno al equipo. Parece que es acertado que se quede Santiago Tinajero y me parece que no está ahí de manera interina. Me parece que él se va a quedar en ese cargo una vez concluida la temporada y pasado el verano con todo lo que implica, ¿no? De transferencias y todo eso. Me parece que Santiago se va a quedar en ese puesto. Pues eso, reiterarle el apoyo y los mejores deseos, ¿no? Porque pues a final de cuentas el que le vaya bien va a significar que todos estemos contentos como hermandad necaxista. Entonces, no, bueno, hay veces hay gente a la que no tienes contenta con nada. Híjoles, pues por lo pronto que le vaya bien y que lleve al equipo por buen rumbo, confiamos en que así será. Eso sí, esperemos que así sea. Ok, entonces, ¿seguimos, señores? Seguimos. Cortinilla, por favor. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, ya escucharon, hora de los números, hora de sacar la bola de cristal y hora de hacer leña del árbol caído. Sí, cómo no. Quiniela PR, jornada, es que está la jornada 13. Aún faltan un par de partidos por disputarse al momento que estamos grabando esto. Falta el partido entre Pumas y Toluca y falta el partido entre Santos y Pachuca. Hasta ahora, pues los resultados que tenemos de los 7 partidos que se han disputado de esta jornada indican que Don Murdoch Eras, sorpresivamente, y Gerardo Taker, sorpresivamente, tenemos 4 aciertos. Arturo Reyes tiene 3 aciertos y Alex Rodríguez tiene 2. No sé qué está pasando con Alex. Se nos está cayendo en el final de la temporada. Respecto a la afición, pues habría que destacar Denise Lechuga, lleva hasta ahora 6 aciertos. Adivinen quién le falló. Necaxa. Adivinen. Sí. Y Cristian Aguirre, nuestro compadre en Monterrey, él lleva hasta ahora 5 aciertos. Son los que más aciertos llevan en lo que va de esta jornada. Resultados, pues al momento que escuchen esto ya estará el post con los resultados completos. Y nada más mencionar, yo sí lo quiero mencionar. Se les pedí que me lo recordaran y nadie me lo recordó. La semana pasada que Murdoch se le ocurrió preguntar cómo íbamos, ajá, tuvimos una semana patética. Sí. Les dije que ustedes llevaban hasta ese momento 0 aciertos, tanto Alex como Murdoch. Pues yo creo que es hora de brindarles un merecido aplauso. Igual las fanfarrias, ¿cómo no? Sí, fanfarrias, reconocimiento. Vamos a aplaudir todos de pie. Vamos a pararnos de pie, como diría Pietrasanta. Don Alex Rodríguez y Don Murdoch Eras en la jornada 12 tuvieron 0 aciertos. 0 aciertos. Gracias. Don Arturo Reyes tuvo un Murdoch Peras. Uno, y yo hice dos. O sea, todos estamos para el perro, ¿no? Pero sí hay que destacar ese meritorio cero que se colgaron Alex y Murdoch Peras. Que no es fácil, no es fácil. No, no es fácil. O sea, fallar todo está cañón, la neta. Es más, es que hasta si uno intenta hacer una quiniela queriendo fallar todo, pues le vas a dar a algo, ¿no? Sí. Entonces, sí, no es fácil, ¿no? En verdad, yo alguna vez lo hice hace un par de torneos, creo. Yo sé de lo que me estás hablando. No es fácil. Ok. Entonces, seguimos, Murdoch. Sí. ¿Te parece si sacamos la bola de cristal? Sí, digo, nada más repasando lo de la jornada 13 y destacar que pues los involucrados en el descenso pues no les ha ido bien. Monarcas. Ay, nomás porque el Cruz Azul, qué Cruz Azuleada, de esta semana. Minuto 90. y con sí, un hombre menos. Lo que decíamos, no. Ya es un mal chiste, compadre. Pero es que no es posible que. Ya no causa gracia reírse de lo mismo cada semana. No, o sea, ya es ridículo, es patético. O sea, cae mal. ¿Cómo es posible que ni porque, de verdad, o sea, ni porque los memes los han de traer encima todos los tristes días? Se concentra en los 90 minutos para no permitir eso, ¿no? O sea, una victoria que ya tienes en la bolsa y que te saquen el empate de esa manera. Aparte, bueno. Morelia los cruzazuleó dos veces esta semana, ¿no? Porque en Copa iban empatados y en los últimos minutos igual Morelia les ganó la semifinal. Esa no me la sabía, pero sí, terrible lo Cruz Azul. Bueno, Monarcas, decíamos, es el único que saca punto esta semana. Monterrey le da su repasada a Jaguares allá en la Sultana del Norte, 4-1. León hizo el favor y goleó también en 10 minutos o 15 minutos, ¿no? Algo así, en 20. Al Veracruz, 4-0. Y bueno, Chivas rescató la victoria con un error de Campesini contra Puebla. Y un autogol también. El 2-2 era un autogol de Puebla. Sí, entonces bueno, ahí Saturnino nomás no sabía en qué cachete meterse. Y tristemente se vio los 3 puntos así volar, ¿no? Con las Chivas. Pero bueno, vamos entonces a la jornada 14. Oye, recordar nada más, jornada 10, pues ya dimos vaticinios. Ah, eso se publicó en su momento el post. La gente ya puso sus quinielas. Ya no se va a contar ninguna otra de la 10. ¿Por qué? Porque mira, si Juan López ahorita dice, pues ya cambió cómo iba el torneo y mis pronósticos para esta semana son tales, igual y no coinciden con los que había dado antes, y entonces no faltará quien reclame, no, es que yo había puesto tal cosa, y no, sí, no queremos conflictos, entonces la 10 se queda como estaba y vamos directo a la 14, ¿no, Murdoch? En todo caso, la ventaja que les estamos dando es que puedan ver los partidos de la de media semana, los de la jornada 10 que estaban pendientes, y todavía les dé tiempo de meter su quiniela de la jornada 14 según lo que haya pasado, sí, ¿no? A media semana. Entonces, esa es quizás hay que poner ventaja. Limite. La ventaja que pudiera que la pongan tener. Antes de que no, que la pongan antes de que empiece la jornada 10. Okay. No, dale, ok. Vamos a darles esa ventajita. Por sí, lo pronto pues sí. Vamos a empezar con... Igual nos iban a ganar, digo, pues ya, después de una jornada con 0 aciertos, ya que puedo andar reclamando yo, ¿no? Jornada 14 empieza en la selva, en Chiapas, que recibe a Xolos de Tijuana, de punta a punta del país. Vamos a ver qué pasa. Empate. Yo creo que Xolos. Yo creo que empate también. Luego, en el puerto de Veracruz, partido importante para Necaxa. Tiburones contra Rayos. Por favor. Necaxa, por favor. Necaxa, más por favor. Luego, Monarcas. Monarcas Morelia va a estar recibiendo a la Fiera de León. Morelia. Y yo creo que un empate ahí. Yo le voy a poner a León. Creo que ya se está recuperando. Luego, duelo felino en la Sultana del Norte. Los Tigres van a estar recibiendo a los Pumas de la Universidad. Tigres. Empate. Yo creo que Tigres. Ok, sé, ¿quién eres? ¿Qué hiciste con Murdoch? Lo sé. Luego, en el Jalisco, los Zorros del Atlas van a estar recibiendo a los Santos de Torreón. Atlas. Empate. Atlas. Luego, Pachuca. Buen partido. Pachuca va a estar recibiendo a las Chivas, que regresaron a Televisa. No, que no. Pachuca. Empate. Híjoles, yo voy Pachuca. El América en el Azteca va a estar recibiendo, como decíamos, a Querétaro. Gallos Blancos. Duelo en Blue Matter. Perdón, es el América de mi Ricardo Antonio. Ah, sí, perdón. Te digo que andas, uy. América. Míralo. América también. Aguanta. No, es que se tienen que recuperar después de la derrota del miércoles. Pues ¿y sí. tú dijiste que hay morder? América, sí, también. Okay. Ya por último, así rápido, porque ya se nos está metiendo el sonido de la liga. Toluca. Toluca contra Monterrey. Ay, se va a estar bueno. Toluca. Sí, Toluca. Oye, empate. Y cerrando la jornada 14, Puebla contra Cruz Azul. Puebla. Puebla. Puebla, sí. Bueno. Qué partido, Qué cosa, A ver, las volteretas, a ver cómo se ponen. Van a ir perdiendo uno y luego van perdiendo el otro. No, yo voy a perder, así. Y así suena. Sí. Para llevar. Ok. Bueno, pues ahí está la jornada 14. Ok. Entonces vamos a lo que sigue. A lo que sigue. Perfecto. Cortinilla, por favor. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, hora de las saludos mentadas y reventadas, señores. ¿Qué tenemos? ¿Qué dice la afición, Murdoch? Híjoles, pues acá en pasionregiolanca.com.mx se dejó caer la bandita y sí hubo bastantes comentarios. Por ahí decía Fer, Santiago Tinajero Quintana, hijo del dueño del equipo, acaba de tomar las riendas del Club Necaxa como director general. Me da mucho gusto. ¿Quién mejor que los dueños del equipo para vigilar los intereses? Así él seguro aconsejará bien a Sosa y ni modo que con él se ponga necio. Quiero ver que no le haga caso, a ver cómo le va. Bueno, pues tampoco es su papel, ¿eh? O sea, ¿cuántas veces hemos criticado que directivos se metan con el... Que tomen decisiones con quién debe jugar y quién no, ¿no? O sea, cada quien su chamba. Ahora, y Santiago no tiene por qué ser nana de nadie tampoco. No. Así que no, tampoco confundamos una cosa con otra, porque después les digo, pues nada más ahí vean a Vergara, ¿no? En fin. Dice Rocco, saludos mis queridos Murdoch, Taker y Alex, ya somos último lugar de la tabla, tiene 2 meses que no ganamos, este punto no, nos lo sacó Barovero con alfileres, no me salgan con sus dichosas ganas del equipo, perdón, en ninguna parte del mundo te dan puntos por echarle ganas, esto es de meter goles y que no te metan, por piedad somos la burla del torneo, pifia de local, todos nos invaden el estadio, por favor abran los ojos y vean que este proceso no da para más, me molesta esta situación, no sé qué hacen en la semana, puro pelotazo, no veo argumentos para la continuidad de Sosa, si él sigue el próximo torneo vamos directo al descenso. Bueno, el próximo torneo no hay descenso, sería hasta el próximo año, otro, Necaxa no es último, y bueno, del proyecto yo sigo, no sé lo que digan ustedes, pero yo sigo creyendo en el proyecto de Luis Alfonso Sosa. Pero sí, el torneo, ya lo hablamos, ya lo dijimos al principio del programa, no halaga mucho el hecho de que Necaxa sea penúltimo, y pues no es lo que esperábamos ni lo que quisiéramos, y creo que tampoco estamos contentos con eso, ¿no? Ahora, el que créeme, que si hoy cambiarán a Sosa, eso no va a impedir que el estadio se llene de chivas en la última jornada, ¿eh? O sea, eso claro, de que tú cualquiera te invada no tiene nada que ver con en este caso el trabajo de Alfonso Sosa. Digo, sí, el fútbol te va a dar resultados y los resultados te van a dar más afición local, pero eso no implica que no venga a visita. No te vayas lejos, el torneo pasado se hizo un gran torneo y así que dijeras, wow, cuánto pesaba la victoria, no, porque ni en liguilla hubo detrás de medio estadio. Era lo que te iba a decir, o sea, contra Pachuca, el partido de ida, ¿cuántas personas habrán estado? 10,000, por mucho. 10, 12, sí. O sea, y fue porque fue mitad de semana y pues gente de Pachuca creo que no hizo el viaje, pero sí, o sea, es que es, además, que te invadan o que no, pues esas arcas, pues es dinero para el club al final de cuentas, ¿no? O sea, si lo ves desde un punto más positivo. Sí, que hace fiesta, que hace ambiente y se, eso siempre ayuda, ¿no? Más bien habría que pedirle a la afición de Necaxa que así como los visitantes se hacen presentes, ellos también se hagan presentes. Sí, que esta vez yo creo que, o sea, como que nos contagiamos y entonces sí gritó más la gente en Necaxa este partido. Digo, la gente, la afición así es en Aguascalientes, no es muy gritona, no es muy ruidosa como en otras localidades, pero ahí están, o sea, es cuestión de estilos, me parece. Vamos, Carlos Arias dice: Hermandad, saludos desde la Capirucha. Me encuentro triste, desolado y sin ilusiones. Pobres de mis rayos, como lo comentan. El primer tiempo fue bueno, de gran esfuerzo. Sin embargo, tiene algunas semanas que lo comento. El equipo se está quedando corto en los segundos tiempos. Mucha impresión y me duele ver a un Necaxa sin morirse de la raya. Esperemos que se gane el próximo encuentro y vaticine un 2-1. ¿Qué opinión les refiere los cambios en la directiva? Saludos, nos seguimos escuchando y leyendo. Pues ya lo comentamos. Que en los segundos tiempos, pues me parece que en este caso fue distinto, ¿no? Ahora con Tigres, me parece incluso fue mejor el segundo tiempo por momentos. Quizás cuestiones del partido, pero bueno, ya lo mencionamos. César Augusto dice: Así es pariente de Raúl Arias. Igual y quieren hacer una recordada de cartillas y poner en su lugar a varios en el club que andan de divos, incluidos todos los que se quieren lucir. Y me digo que se refiere a que con los cambios en la directiva puede haber, por decirlo de alguna manera, más mano dura, ¿no? Con algunos jugadores. Dice Luis: ya vi que Luis Torres Septién se fue de Necaxa al San Luis porque el Atlético de Madrid trae un proyecto para este equipo. Gracias por todo, Luis Torres. Siempre te vi muy comprometido en eventos de Necaxa. Suerte en tu próximo proyecto y a Santiago Tinajero. ¿Cómo no desearle suerte? Ojalá le dé otra cara a mi Necaxa, le dé el lugar que le corresponde a este gran equipo histórico. Bueno, ahí está el apoyo. Aquí hay algo muy raro y no sabemos si es el hombre al que se refería Carlos López de Silanes con el que tuvo diferencias sobre el rendimiento de algunos jugadores, fue precisamente Luis Torres Septién, porque sale precisamente hoy de la institución en que el equipo está tan mal y no sosa. Solo Carlos López de Silanes podría aclararlo, ya que nunca dio el nombre. Tal vez Luis Torres le ha impuesto ciertos jugadores a Sosa. Y alguien le contesta: miren quién se bajó del barco ahora que se está hundiendo, ¿no? Que unidos nada nos detiene. Bueno, también. No, tampoco, ¿no? Ajá. El Rayo Charro dice: qué pinche pesadilla estamos viviendo después de 6 meses de locura. Ahora vemos una directiva que se deshace. Primero Carlos López, ahora Septién. Yo no puedo juzgar porque no conozco a nadie, pero esto está gritando que hay problemas con los de pantalón largo. Solo espero sea para bien esto y nos salvemos este año. Se evalúe el trabajo de Sosa y se firme que Puch se queda y obvio Barovero. Nuestros cracks que buscarían algún equipo. Pareciera que fue un sueño el torneo pasado y la serie directiva que pintaba desde el descenso. Saludos a la hermandad. Pues saludos. ¿Se deshace la directiva? No creo. Tampoco, pero... espero ya recuperarnos la memoria de qué fue lo que hicimos el torneo pasado. Y luego dice, eso fue un anónimo. Luego Arturo Arteaga dice: pues espero que Santiago Tinajero sí le interese proteger la inversión del papá, porque de plano el negocio no está produciendo nada. Al contrario, se está viniendo para abajo con tan mala temporada. Al final de cuentas es parte de su herencia y ojalá vea que necesita hacer algunos cambios para que la situación mejore. Bienvenido y a echarle caña para que tengamos a los Rayos mucho tiempo en primera división. Fuerza Rayos. Supongo que él es el contador del club y sabe cómo están las finanzas, ¿no? Sí, que se esté cayendo el negocio. Bueno, ahí otro de César Augusto, también Arturo. Anónimos. Bueno, uno decía: Bekeles entregó el alma en el partido contra Toluca. Lástima que otros como Isihara y Javi Vaz no pueda decir lo mismo. Otro decía: ojalá Jonás Aguirre ya esté bien para enfrentar a Tigres. Fue una baja importante contra Toluca. Pues me parece que Jairo lo hizo bien, por lo que ya mencionábamos, ¿no? Moy dice: fuerza Rayos, tenemos que salvarnos. César ponía una nota de medio tiempo y Genaro Vázquez decía: vamos Santiago, esperamos cosas buenas en Necaxa, yo doy todo por Necaxa, hasta varo por ver a mi equipo en los primeros lugares desde Mérida. Fuerza Rayos, unidos nada nos detiene. Los que vivan cerca vayan al estadio cada que somos locales, pongan la playera aunque estemos mal. Yo vivo en Mérida, me queda lejos, pero cuando se acercan ahí estoy. Si la directiva no tiene recursos para traer jugadores buenos, vamos a hacer algo nosotros, banda. De un peso en peso. Esta es mi iniciativa, Pasión Rojiblanca. Ya no quiero ver a mi equipo ni nosotros mismos aficionados sufrir más. Los necaxistas 1000% lo va a entender. Necaxa del Sur, Mérida, Yucatán, Fuerza Rayos. Saludos a Genaro Vázquez hasta allá, hasta Mérida. Pues es de un peso en un peso, pues lo que decíamos, ¿no? Compren en las tiendas oficiales, vayan al estadio, lo que ya sabíamos, ¿no? Los abonos y eso, a final de cuentas, es la manera que podemos ir apoyando al club en cuanto a finanzas se refiere. Correcto. Y pues eso hay en el sitio. No sé si hay algo en YouTube que mencionar, don Alex. Alex. O Facebook. Sí. No, en Facebook no. bueno, ahorita checo, pero según yo no. en Twitter, digo, en YouTube, César Augusto justo es decisiva. ¿Cuántos puntos obtendrá Necaxa? Y pone 9 puntos. O sea, hace como que 9 puntos. Qué chingón es Necaxa, todos tienen mi perdón. ¿Quién? Es mi ídolo Sosa y el Güero Díaz. 6 puntos. Excelente. No hay pedo que metan a Chávez. 5 puntos. 5 puntos, ya nos salvamos. Me regresa el alma al cuerpo. 4 puntos, pasamos de panzazo, qué miedo, pero lo bueno es que aquí seguimos. 3 puntos, ratoneros y culitos, pero sanitos, así dimos. 2 puntos, ¿cómo se hacen pendejos? Pinche Sosa ya le vale madre. 1 punto, pendejadas, puras pendejadas. Ahora a ver quién desciende a hacer la competencia al Veracruz. 0 puntos, todos siguen a su madre, ya mejor que firmen la renuncia. Todos a la venta, es más, que el podcast PR se suspenda de la vergüenza. Pues vamos a continuar porque ya superamos la barrera de los 0 puntos, ¿no? Sí, eso sí, ya. Alejandro Cantú, ¿qué tal, chavos? Primero que nada, excelente podcast PR. ¿Qué opinan sobre el desmantelamiento de nuestra directiva? Quizás para bien, pero sí causa incertidumbre también el caso de Puch, que según Televisa ya está en el América, que en mi opinión vender a un jugador de 32 años en varios millones de dólares sería un negociazo para la directiva. Y yo siempre defendí a Sosa hasta este domingo. La verdad que no juega nada. Veo a Puebla, Jaguares, Veracruz, hasta el Cruz Azul. Juegan mucho mejor que el Necaxa. Qué pena, saludos. ¿En serio? Pues eso dice. Y César Augusto le contesta, Alejandro Cantú, ya lo veremos. La mayoría esperamos que se defina el equipo, que se vuelva estable y que obviamente gane de forma constante. Y Alejandro Cantú le responde, César Augusto, estoy viendo el juego de Necaxa contra Tigres, acaba de empatar Jairo, está gordísimo, pone, pero lo único que veo es que el equipo juega a mierda. Pues ahí está. Y Uriel Botello pone, a mí no me engañan, esa no es la voz del Taker. ¿A quién llevaste al Nemesio 10, Alex? Y luego pone, pregunta para el podcast, bueno, para el panel del podcast PR. Quitando a las figuras y los consentidos de la afición, ¿cuál sería mejor jugador de Necaxa en el regreso a Primera División? Me refiero quitando a Barovero, Puch, Pipe, Brian, el Capi González e Isijara. Gracias. Yo no pondría a Isijara como la... Mario de Luna. Mario de Luna, sin duda. Es, yo creo que lo mejor que ha habido. Quizá le falta un poco de click con la gente, pero vaya, desde que llegó ha cumplido de gran forma, ¿no? Sí, sí, creo que sí. E incluso me atrevería a mencionar a Iturra, pero este torneo ha sido muy irregular. El anterior fue bastante bueno, pero bueno. Uriel Botello le responde César Augusto. Yo no soy del panel, pero mi opinión humilde es que Iturra es de los jugadores que da más estabilidad y mejor todo el equipo. Bueno, ahí está. Lalo Eduardo pone, vamos Rayos, saludos desde Saltillo, Coahuila. Y César Augusto, una vez más, responde, saludos de Guadalajara, aquí seguimos constantes con el apoyo. Y le responden, gracias, Necarnal Fuerza Rayos, buenas noches. Y ya son todos. Ok, nada más, a Uriel Botello, pues, no sé a qué se refiere, si era yo el que estaba en el estadio del Messi 10. De hecho, hasta tienen nuestras firmas, creo, firmamos ahí algo, ¿no, Alex? Creo. Sí. Así es. O no, creo que no, ya ni me acuerdo, pero bueno, sí era yo. En Twitter, señores, hashtag de PodcastPR, voy a escoger 3 de los 7214 que hay. Que por cierto, en Twitter, Marcelo Barovero fue trending topic este sábado por la noche, no es para menos, porterazo que tenemos. Lo bueno es que yo lo vi primero, lo vi antes que todos ustedes. Ok, deseo escoger 3, uno es de Pasión Rojiblanca, @PasiónRojiblanca. Andamos chamuscados, pero siempre habrá PodcastPR y 3 tristes tigres para sonreír. Roba Miss Necaxa, la diva PR, dice, excelente programa, y yo aún sigo la de ascenso por mi hermoso Chivo Gallardo. Hashtag, suelten al perro, los quiero. Pues que lo suelten a otro equipo. Lo van a sacano. Soltar, lo van a soltar al Zacatepec o al ascenso de X, precisamente. Hay algunos de esos, y pues, pobre de Denis, porque ha de estar sufriendo mucho con ese equipo que tiene. Van en último, creo. Sí, oye, pero ya entonces Denis tendrá 2 razones para seguir el ascenso MX, ¿no? El Chivo Gallardo y el perro Sánchez. El perrito Sánchez. El perrito Sánchez. BotePower, @BotePower, dice, solo se requieren 6 puntos en 6 juegos. Y así como estamos, dudo mucho que se consiga más que eso. Al menos el objetivo se cumple. Pues ya nada más faltan ¿cuántos puntos dijimos? 5 puntos, ¿no? En 5 partidos. Ahora, si el objetivo era 40, en realidad faltan solamente 3 puntos. Pues sí. Es todo en Twitter, señores. Muy bien. ¿Qué? ¿Ya nos vamos despidiendo o qué onda? Pues sí. Vamos a quedarnos. Si no es que ya se durmió la hermandad, porque ya... Si les interesa, 40, pues... no sé, se me ocurre que a lo mejor les interesa. En este momento en Twitter es trending topic, remedios para la cruda. Entonces no sé si estén necesitados o no. pues no. Okay. Oye, fue cumpleaños de Edson Puch, mencionarlo, que estaba viendo una foto que le festejaron ahora en el vestidor. Hubiera festejado con un gol o al menos con un centro de peligro. Que diga, muchas gracias. Pues hizo la jugadita de sí, pero le metieron falta, okay, y ya le fue el metieron gol. Falta y de ahí salió el gol. Ok, la generó, en eso estoy de acuerdo. Pero, ¿qué otra jugada generó de peligro Edson Puch en el partido contra Tigres? Una que me digas real, de real peligro en el área. Sí, en el área no. Ahí está. No llegó al área. Ajá. Pero pues. O sea, eso es lo primero. Muchos fue eso. Y lo que me digas, pero ya no genera lo que generaba. Bueno. En fin, ya, vámonos, porque... De las rolas, ahora que vamos a enfrentar a Veracruz y el Cabezón Luna, pues don Gerardo Taker sugería, ¿verdad? A los Cabezones, se le antojó escuchar, es hora de empezar a terminar, porque pues es momento, ¿no? De terminar con el Veracruz y de darle un empujoncito bastante importante hacia el descenso y pues de paso salvarnos nosotros, ¿no? Entonces ahí va, es la rola con la que nos vamos a ir. ¿Tienen sus redes, muchachos, para ya irnos despidiendo? Twitter, @ Gerardo Taker, Gerardo Taker. Nada más decir, también, pues es ya hora de que terminemos este torneo de pesadilla, ¿no? O sea, ya se nos está acabando, sí, y también, no hay muchos cambios. Pero bueno. Ok. A mí me encuentran como @ Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Alex Félix. Me encuentran @ Murdoqueras en Instagram también y en Facebook como Murdoqueras Cartoons. Ahí le pueden dar like a la página y pues ahí platicamos y cotorreamos y así. ¿Algo más que decir, muchachos? Pues no, vámonos. Ok, vámonos. Este fue, no lo dije al principio, pero este fue el episodio 144 del Podcast PR. Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx, # de Podcast PR para redes sociales. Clica al anuncio, por favor. Y bueno, este fue el episodio 144. Soy Gerardo Taker. Estuvieron conmigo mis compadres, mis compañeros y amigos, don Murdoqueras y don Alex Rodríguez. Semana de doble actividad de nuestro equipo. Y nosotros regresamos la próxima semana para hablar de lo que sucedió y de lo que puede suceder de cara al siguiente partido. Vámonos, señores. Bye. Chao. Chao. Nunca más, este es el final. Perdí. Los abismos que viví fueron tan mártires. We'll be right back.